Estamos contentos porque tenemos entrevista en vivo, en que es lo que más nos gusta en el estudio. Totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, le damos la bienvenida a Nicolás Guillén, precandidato a gobernador por Rearmemos Mendoza, dentro del Frente Elegí, acá en la provincia de Mendoza. Buenos días, Nicolás. Buenos días, muchachos, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Bien, ¿cómo te va? Bien. Muy bien, muy bien. Bien, bien, gracias por acercarte acá bueno, al estudio. No, gracias a ustedes por invitar. Bueno, así, ¿cómo viene la cosa? ¿Cómo viene la cosa? Primero contarnos, presentate primero tu trayectoria política, aparte del PTP, acá en la provincia de Mendoza, militante social, político, pero bueno, presentate, así bueno, te conocemos. Primero, ¿cómo viene la cosa? Con todo. Queremos cambiar todo lo que deba ser cambiado. Uh-huh. Aspiramos a gobernar Mendoza, que no es poca cosa, es una provincia con mucha riqueza y con mucha pobreza. Eso hay que resolverlo, o sea, es insoportable ver cómo hay miles de personas que todos los días tratan de sacar un turno médico y vos ves la riqueza que se genera y eso no se logre, no se resuelva. O los jóvenes que están en el campo tratando de vender cualquier producto que hagan y no pueden vivir, o sea, no llegan a fin de mes con el trabajo que se hace. O sea, se trabaja, se genera riqueza y no se resuelve en una amplia franja de la población la comida, o un turno médico, o una educación mínima, con una escuela en condiciones. Bueno, esa es la contradicción que surca Mendoza desde hace mucho. Yo soy sociólogo, además de militar socialmente y políticamente, así que es un tema que vengo estudiando y mi partido, el grupo en el cual milito, porque esto es la candidatura mía y de todos los chicos que hemos ido armando la lista y las chicas, es una cuestión colectiva, o sea, ha surgido de las organizaciones sociales, populares de Mendoza, y bueno, y venimos viendo esto hay que encararlo de frente. Bueno, tenemos un contrincante, Alfredo Cornejo, que se vuelve a presentar. Sus credenciales, por más allá de lo que diga, o sea, una cosa es el relato, pero su historia, lo que hizo, lo que dejó en Mendoza, tenemos la ventaja de verlo a la vista. O sea, cada uno es, si uno quiere saber quién es cada uno, tiene que ver de dónde viene. Bueno, nosotros venimos de recoger esta demanda que yo te decía, de muchísimos años, de ver siempre los mismos problemas, y él viene de gobernar Mendoza, y para pocos. O sea, ese resultado está a la vista, es inocultable, los índices que él dejó son muy malos en lo económico, en lo social, en lo institucional. Y él ahí lo escucharon en una entrevista que él habla de la autoridad. Él se presenta como que es el único que tiene la autoridad. Y yo pensaba, sí, ¿autoridad para qué? O sea, si vos querés, ¿por qué no se fue más guapo cuando la FIFA le pedía el cambio de nombre al Estadio Malvinas Argentina? Ahí hay que ser guapo y decir, no, en todas las comunicaciones del torneo que se aclare que es el Estadio de Mendoza que se llama Malvinas Argentina. Eso es ser tener autoridad. O la autoridad, me acordaba de San Martín, ¿sabes? Cuando gobernó Mendoza tuvo la autoridad para juntar a los ricachones del momento y exigirle un impuesto extraordinario para poder hacer la guerra y ganarle a los españoles. Bueno, ese tipo de autoridad es la que hace falta. No la autoridad de hacerse el guapo con las docentes, que dejaron todo en la pandemia y la siguen castigando con ese ítem aula. Ese tipo de autoridad creo que es el que nos ha hecho muy mal. Bueno, y nosotros planteamos un gobierno totalmente distinto en ese sentido. Cuando hablas de nosotros y nosotras, Nicolás, contar un poquito cómo está armado el espacio político que lleva tu candidatura como precandidato a gobernador, cuáles son las organizaciones sociales que intervienen, cómo está armado esa red, ¿no? Mira, somos cuatro fuerzas populares, uh-huh. El PTP, el Movimiento Evita, Somos, uh-huh. Barrios de Pie y Nuestra América. Uh-huh. Venimos con un recorrido hecho en coincidencias fundamentales. Y tiene la particularidad ahora que hemos escrito un programa. O sea, somos una unidad de fuerzas que además han escrito, por todo lo que te decía, que hemos recogido las demandas sociales, eso estamos planteando propuestas muy concretas, transformadoras, y es nuestra base. O sea, cualquiera de nosotros que está en esta lista está comprometido a llevar adelante esas propuestas. Hay una que es yo entiendo que es la principal, porque ya sabemos que falta salud y trabajo. O sea, y educación, mejorar la calidad. Eso está. Todos los políticos que pasen por este micrófono van a decir lo mismo. El problema es cómo resolverlo. Tenemos un tema de que si a los que siempre les va bien, que es una cúpula empresarial de Mendoza, desde los años 90 del siglo pasado hasta acá, uno repasa, y en ninguna crisis le fue mal. Entonces, ahí hay que ver de hacer una reforma impositiva y plantearla a estos sectores, que son no más de 50 grupos, la mayoría extranjeros, que nosotros les vamos a plantear, que en vez de poner el 1,5, que es lo que hoy ponen en la provincia de ingresos brutos, por decirte, de su facturación, le vamos a pedir un impuesto extraordinario, patriótico, para poder tener esa plata que necesitamos, de otro 1,5. Uh-huh. Esa va a ser la discusión, y tenemos el ejemplo del impuesto a las grandes fortunas de la Nación, que se aprobó, y gracias a eso hoy se están atendiendo la urbanización de muchos barrios, fue plata que fue al sistema de salud. O sea, bueno, tenemos que discutir una reforma impositiva que le saque impuestos a un trabajador que tiene un vehículo. Hay que sacarle el impuesto automotor a ese laburante, a un jubilado que tiene una sola propiedad, una casa. Hay que sacarle impuestos a ese sector, a las pymes, hay que sacarle impuestos. Pero vamos a tener que discutir, bueno, aumentar impuestos patrióticos, extraordinarios serán por un momento, a estos grandes grupos que son los que se la llevan toda, la fugan, siempre les va bien, son los que peor salarios pagan, porque lo estamos hablando de los sectores vitivinícolas, por decirte, las 20 bodegas, aclaremos, hay 700 otras pymes bodegas, pero si uno pone el foco en las 20 más grandes, pagan salarios de su facturación, el 5% va a salario. Y cuando hay paritarias se quejan, es uno de los sectores más olvidados, peor pagos de la provincia, el obrero vitivinícola. Y el obrero rural sigue estando en negro. Y si te vas al Ajo, la mano de obra del Ajo está en negro, no tiene jubilación. Y son sectores que exportan. Entonces ahí hay que poner la lupa, es un problema de la riqueza en Mendoza, no de la pobreza. La pobreza ya la conocemos, sabemos quiénes somos, sabemos los problemas que tenemos, pero acá hay que poner la lupa en la riqueza, que está toda concentrada, y ese es el modelo y esa es la autoridad que nosotros queremos plantear en Mendoza para hacer un diálogo con estos sectores, porque acá simplemente hay que tener sentido común. ¿Cómo puede ser que haya tanta desproporción? Entonces, a ir a un debate, a una convocatoria de todos los sectores, en cada rubro, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a hacer con estos obreros en negro, que no tienen obra social? ¿Cómo vamos a hacer con las escuelas que se caen a pedazos? ¿Con los médicos que se nos están yendo de la provincia? Se van los médicos por el salario que cobran. Eso ponerlo en discusión y encontrar una solución con los mismos recursos que tenemos. O sea, nosotros estamos planteando que Mendoza tiene el agua, que con los fondos de portezuelo, con obras de riego, se podría duplicar la producción agraria. Tenemos la tierra preciosa. Hay 250.000 hectáreas que no se producen en Mendoza y tienen derecho a riego. Tenemos la gente que quiere laburar. Eso es lo principal. Es una gran mentira lo que dice algún sector de la derecha, que la culpa de los pobres la tienen los mismos pobres. Y han metido estadísticas falsas. Dicen, la mitad de los argentinos no trabajan, por eso la otra mitad tiene que soportar. No, todo el mundo se levanta a laburar. En Mendoza somos 1 millón más o menos de población económicamente activa. Y vos, si te pones a ver la estadística, el 1% es ayudado con un potencial trabajo. Y ellos generan una grieta ahí. Bueno, eso es mentira. O sea, la gran mayoría labura, el problema es que labura en condiciones indignas. Así que creo que va por ahí la audacia nuestra, el valor de encarar este proceso yendo a los problemas de frente y con propuestas que hace falta mucha fuerza. O sea que ahí la convocatoria es a que esto crezca, que sumemos, porque está claro que estamos compitiendo en un terreno de los grandes aparatos, sin muchos recursos publicitarios. Así que bueno, eso estamos tratando de que el boca en boca, entre las familias, ver cómo se discute esto y que aparezcamos dentro de los 10, porque se van a votar 10 posibles gobernadores, que lo nuestro sea una opción real. Nicolás, te hago una pregunta. Vos planteabas esta posibilidad de plantarte frente a los poderosos, pero para eso claramente necesitas músculo, necesitas fuerza y necesitas también, o necesitamos, ¿no?, una sociedad movilizada o consciente o que se haga carne de sus derechos, que no es lo que por lo menos en principio uno ve desde la superficie, ¿no? ¿Cómo analizas, cómo trabajar para generar esa conciencia, ese hacerse carne, digamos, de sus propios derechos, salir, defenderlos, pelearlos, que no sea solamente, bueno, no, nos pasa con los docentes, ¿no?, que vienen siendo hace 8 años viene decayendo la calidad de la educación pública a todo nivel, empezando por los salarios, y a veces cuesta generar, a pesar de toda esa esquilmación, digamos, cuesta generar ese bloque que pueda empezar a generar una masa crítica y ir, digamos, en contra de este, de esta privación de derechos, ¿no? Este, ¿cómo lo ven eso? ¿Cómo piensan incidir en ese sentido? Mirá, los movimientos sociales, visto en forma amplia, ¿no? Una sociedad en general que está en movimiento permanente con sus necesidades, tiene formas de resistir, o sea que hay resistencias que han generado grandes grados de unidad y de movilización, que es la base. O sea, si uno ve en toda la historia, pero más recientemente, la defensa del agua en Mendoza en el 2019, esa pueblada que hubo, que era resistir a un posible ataque de contaminación del agua, o sea, había una idea de que había que defender algo, eso creo que nos da muchísima esperanza, porque el pueblo va a resistir, en particular ahora, si llega a volver el PRO a gobernar el país, tiene una agenda planteada que, bueno, vamos a tener que resistir esas reformas que ellos quieren, que es quitarnos la posibilidad de una indemnización laboral, aumentar la jubilación, privatizar todo lo que puedan privatizar. Y es importante esto verlo porque el gobierno provincial o algún gobierno municipal que sea parte de esa vuelta, por más ciclovía que te pinte, o sea, vos podés votar un intendente por la ciclovía, te felicito, pero además fíjate a qué modelo nacional le está apoyando. Porque si llega a volver el PRO, o lo mismo con el gobierno provincial, ahora Cornejo se despega, ya no es más macrista. Ahora, cuando él gobernó, estrelló la provincia por el modelo macrista. Entonces, eso, pero volviendo a la pregunta, van a haber resistencias, que eso va a ser la base. Los docentes tuvieron el ítem en aula, son 2 años, 3 años, hasta que lograron vencerle el miedo, y el paro del año pasado fue masivo, la movilización fue muy, muy importante. Ahora, después está la otra parte, que es cómo esa pasás de la resistencia, pasás a una propuesta. Sí, bueno, ¿cómo? Porque si no siempre vamos a vivir resistiendo y en la queja, ¿viste? En la protesta, en el reclamo, pero bueno, en algún momento hay que decir, che, ¿quién gobierna Mendoza? Lo gobiernan para pocos, o sea, hoy el modelo es para pocos. Hagamos un gobierno para las mayorías. Entonces ahí nosotros estamos decididamente dentro del frente de todos, porque más allá de los matices, discusiones, no estamos conformes con lo que está haciendo Massa a nivel nacional, pero más allá de eso, el frente de todos es la esperanza y tiene una mirada de las mayorías de la población. Después se equivocará o habrán intereses, porque es verdad que también dentro del frente de todos hay algunos que son más liberales que Milei. Eso también me ha pasado, discutir lo de la mega minería y te dicen algunos sectores, bueno, y si pagarían un poco más de regalía, analicémoslo, ¿viste? Una mega minería con más, que les haga un poco más caro a ellos. Y ese es el frente de todos, es amplio, generoso, pero es el marco necesario para que estas fuerzas crezcan, porque es en unidad. O sea, nosotros tenemos que unirnos con el amplio, el peronismo, los radicales democráticos que habrán todavía, espero, más allá del trabajo que han hecho desde esa dirección de ese partido, de ser antidemocrático. Bueno, y esa es la ubicación política, me parece correcta, hoy estar dentro del frente de todos. Y la propuesta hoy es gobernar para las mayorías. Entonces, ese es el trabajo nuestro. Yo no sé si lo lograremos, porque uno por ahí quiere que sea todo más rápido. Pero hoy, haber presentado una lista con 4 movimientos sociales y populares que reúnen a, no sé, 2.000 militantes organizados, que vienen con una historia, no es poca cosa. A pesar de que nos invisibilizan. Yo, las Mosquiteras para mí las llevo en el corazón, porque son esas radios que en ciertos momentos te hacen visible algo. Y ahora yo estaba viendo cómo se han anunciado las listas y muchos nos han ignorado de una forma que vos decís, bueno, está bien, son las reglas del juego. Cada uno defiende sus intereses, cada clase tiene su representante y nosotros estamos donde tenemos que estar. Y yo creo que va a ser una sorpresa, creo que sí, que va a haber un crecimiento en las urnas, pero articulado con la calle. O sea, también es algo distinto nuestro, nosotros lo decimos francamente, cada propuesta que decimos va a ser posible en la medida que logremos organizar socialmente, ganar la opinión pública y presionar cuando haya que presionar. Yo sé que la legislatura hoy es una escribanía que si no la rodeas de calor popular afuera, la derogación de la ley no hubiera sido posible recuperarla, el aumento presupuestario para los salarios docentes, la única forma va a ser rodear esa legislatura y decir, pónganle impuesto a este, a las regalías petroleras, aumenten regalías petroleras para la, para los sueldos, o para hospitales, o para un plan de vivienda. No va a ser de otra forma, no va a venir de un gobernante que uno vaya a votar ahora y el tipo con su equipo, viste que habla, está hablando de los equipos. Sí, todos tenemos equipo. Nicolás, pasando repaso, bueno, a la propuesta que dijiste que este lo impuesto, ¿no? La reforma tributaria a quienes más recaudan, porque sería así. Pasando a otra, ¿qué propuesta han elaborado o han pensado en relación? Veíamos, ¿no? El tema del trabajo, del laburo, uno no alcanza, dos no alcanzan, tres no alcanza, seguir en la línea de pobreza. Sumado a eso, el tema de los servicios públicos, de los servicios, ¿no? El tema de la electricidad, el gas, acá en la provincia de Mendoza, que son impagables, ¿no? Uh-huh. Claramente impagables. Y encima de eso, administrado por los poderosos de esta provincia, por Billy Manzano, bueno, atándolo a la explotación de los hidrocarburos, el tema del fracking también, o sea, como que él mismo ha entregado a la provincia a la explotación, si se quiere, de nuestro suelo al zorro, que cuide la gallina de alguna manera. ¿Qué propuesta hay ahí para decirle al pueblo de Mendoza, bueno, es injusto que se paguen estas tarifas, ¿no? Bueno, esto a nivel nacional también, pero es injusto que Mendoza, teniendo realidad hidrocarburífera como la que tenemos, las explotaciones que tenemos, paguemos estos niveles de boletas, ¿no? Claro, y hay dos cuestiones. Una, el tema de la carga impositiva que tiene o sea, vos estás pagando el servicio de luz, pero estás pagando un 30% de impuestos. Es como el litro de leche que paga el 21% de IVA. O sea, igual lo pagamos todo igual, digamos. No hay discriminación entre quien más tiene y menos tiene. Claro, exactamente. Es un impuesto regresivo. Claro. Y es un bien esencial tener luz, tener agua, tener telefonía también. Es un servicio. Entonces, la carga impositiva de la provincia hay que segmentarlo. O sea, los laburantes o los jubilados no deben pagar impuestos. Porque ya el trabajo que ellos hacen, el valor que se genera en la economía a partir del laburo, es su aporte a la sociedad. Y el otro punto de las tarifas es el costo real de un barril. Que no se sabe. Sí, claro, no, nadie lo dice. Claro, se sabe, pero no se quiere reconocer. Que yo lo estudiaba en Mendoza y todos saben que es, hoy lo estamos pagando a $65, eso va variando. Y el costo real de un barril de petróleo es $20-25. O sea, es impresionante la renta petrolera que nos hacen pagar a todos cuando ponemos un litro de nafta o pagamos una tarifa de luz que es generada con combustibles fósiles. Y eso es un secreto a todas voces. Entonces, nosotros, teniendo petróleo, tendríamos la autoridad moral, el pueblo de Mendoza, para decir, escuchen, el costo real es esto, ustedes están llevando de arriba $1.200 millones, o sea, o se podría bajar combustibles, eliminar impuestos de todo lo que es tarifario y seguirían las empresas. Bueno, el ejemplo de Evo lo pone a las claras, invertir la ecuación, en vez de que se lleven el 80%, que se lleven 20% y siguen ganando. Ese es el ejemplo de Bolivia. Acá será un 70-30, eso hay que estudiarlo y hacerlo. Y la otra propuesta que tenemos firme en tema trabajo, que vos empezaste diciéndolo del trabajo, es hay un plan de viviendas masivo que hace falta instalar rápidamente, que hemos hecho los números. Vos con el 2% del presupuesto provincial empezás un plan de 3.000 lotes, porque lo primero es el acceso a la tierra. Eso es lo primero de una vivienda. Acá está invertido. Te dicen, tráiganme el terreno y el IPB ahí se mete. Ese es el modelo actual. Entonces privatizan el acceso al lote, se presta para los negociados, porque sabemos mucha gente estafada con estas cooperativas que se están armando, muchas laburan muy bien, pero es un sector que se presta, es un gris. Claro. Entonces el Estado debe garantizar el acceso al lote a crédito, no regalar nada a nadie, pero vos con una cuota según tu salario podés acceder a un lote, todos los potenciar trabajo de Mendoza, los metemos a trabajar, a urbanizar, a dar servicio a esos lotes. O sea, las organizaciones sociales estamos dispuestas a ese salario, que son 25.000 pesos, estamos hablando de un mínimo, o sea, es una ayuda, las horas de trabajo, invertirlas ahí, y generás valor. Hoy las cooperativas de trabajo nuestras no tienen una máquina para hacer pan, tienen que ver cómo hacen. Es todo un tema sostener una cooperativa cuando no tenés recursos. En un plan de vivienda vos ponés ese trabajo a producir y das trabajo en forma inmediata. Y las otras propuestas que tienen que ver con el perfil agroindustrial de Mendoza, que es el único modelo real de salida para Mendoza sin contaminar el agua, vamos a decirlo así. Porque el otro modelo sería el modelo enlatado que te traen la mega minera y te dejan unas chauchas y vos vas administrando la pobreza. Ese es el modelo que muchos creen como único. No, tenés la tierra, nosotros estamos planteando una empresa provincial de alimentos, ahí en donde era la zona alcoholera, hay 6 hectáreas, ahí plantás, podés poner 30 cooperativas, una incubadora de pyme, tener el acceso del tren chacarero que vendría del este con las verduras, las frutas, industrializás ahí, generás valor. Tenés que tener un sistema de logística para los productores que no tienen camioneta o camión. El Estado tiene que ayudar en la logística para que toda esa verdura se valorice, porque si no el pobre productor le pagan 2 mangos en la finca. Bueno, el Estado tiene que intervenir regulando y en asociación, en empresas mixtas con los mismos productores, y que son los que saben, aparte, saben cómo resolverte una feria sin intermediarios, porque ahora las ferias están apropiadas por mafia. Entonces el Estado se tiene que meter y decir, bueno, si tenés los productores, que es un eslabón que se está desapareciendo, han desaparecido 13.000 pequeños productores, los cordones verdes están haciendo barrios privados, la gente no puede comer, o sea, esto es todo un absurdo, ¿viste? O sea, vos tenés la tierra, tenés el agua, sabés cómo hacerlo, no estamos hablando que... O sea, Mendoza tiene que volver a recuperar eso. Después tengamos satélites, pero me causa gracia, vienen los que te traen la solución, ¿viste? Y te dicen, asociar el conocimiento, y Mendoza va a exportar software. Sí, está todo muy bonito, pero necesitamos recuperar lo que sabemos hacer y que el conocimiento, que son las escuelas técnicas, el INTA, el ITU, todas las instituciones estatales, se pongan a resolver eso, cómo industrializar Mendoza. Cambio ahora el modelo, no, tenés las empresas, las maquinarias vienen de afuera, todo requiere dólares, los dólares devalúan el peso. Yo te digo, para mí está muy fácil el tema, falta fuerza. O sea, está muy fácil porque está a la vista la solución. O sea, yo me junto con 20 vecinos y se sabe qué hacer. O sea, no hay un problema de no saberlo. El problema es la fuerza social que tengamos para hacer esto. Muy muy interesante, ¿no? Porque, claro, vos decís, es fácil, claro, cuando tenés un rol activo del Estado, con políticas claras, con una fuerza clara, es fácil. El tema es que hay grandes porciones del Estado que han sido, vos nombraste la palabra mafia, han sido cooptados por mafia, claramente, ¿no? En el tema de salud, en el tema de educación, hay grandes negociados que te nombro uno, el de la RT, por ejemplo, ¿no? Bueno, es una cosa que es una mafia, que todo el mundo sabe que es una mafia. La justicia. La justicia, porciones de la justicia. Es como una vaca, o sea, una chancha con las tetas y están prendidos de la teta los mismos de siempre. Y son los que despotrican. Y ya se les nota, ¿viste? Ya están gorditos los chanchitos, se les nota que están prendidos de la teta y el Estado, por ejemplo, en Mendoza Activa, vamos a hablar de políticas concretas. Mendoza Activa es un subsidio a los que les va bien. También hay pequeños y medianos que han podido acceder al beneficio. Los medianos, los de abajo, la gran mayoría, ni sabe lo que es Mendoza Activa. Sí. Ahora, vos ves petroleras subsidiadas. Petroleras subsidiadas por la plata nuestra. Es una locura eso. Grandes empresas que son subsidiadas. Bueno, Pescarmona se la salvó con subsidios del Estado. Exacto. Hasta último momento. Todo todo el crecimiento empresarial de 2 o 3, después si quieren podemos dar nombre, investiguemos la historia, han sido de la teta del Estado. Y después tienen a sus liberales que los representan. O sea, vos ves, los políticos que representan a esos sectores son liberales, dicen que el Estado no tiene que existir, y sus clientes, o sea, los que ellos representan, existen gracias a la teta del Estado. Hay una cosa bipolar con el Estado. La verdad que, bueno, da para... larguísimo, lamentablemente el tiempo ya nos corre un poco, pero bueno, para finalizar un poco la nota, nos gustaría que, bueno, que cierres un poco planteando una esperanza, un sueño, una posibilidad hacia adelante, cercana, o una realidad que vos veas concretamente posible en los próximos tiempos para, para poder llegar o para poder cambiar esta realidad que parece que en algunos momentos te desanima porque da la sensación de que no se ve una luz o no se ve una posibilidad de cambio en general. Sí, yo creo que la esperanza está en que el movimiento social en sentido amplio, o sea, vos cuando hablás con tus vecinos por un tema, armás una alarma comunitaria, ya te estás asociando, eso es muy profundo. Me voy a meter a eso, sí. Me voy a meter a eso. ¿Cómo se gobierna después? Porque te escuchaba decir que dentro del Frente de Todo hay grandes liberales también, peor que Milei, digamos, fuera del electoral. ¿Cómo haces para gobernar después? ¿Cómo haces para conciliar una política pública de características populares si dentro del mismo Frente tenés gente tan, tan diversa, pero no diversa, tan antagónica? Pregunta. Sí, con convocatorias amplias, con temas centrales, porque acá yo sé que el tema grueso es cómo repartir la torta, ese es el tema grueso. Entonces, convocatorias amplias a movilizaciones, que se discuta en la calle, qué parte de la torta hoy, dónde hay que poner el cuchillo hoy de la torta, a dónde vamos a cortar la torta. Yo digo, las regalías petroleras tienen que ser aumentadas en forma inmediata. O sea, vos llegás al gobierno, tenés que pasar del 12% al 24%. ¿Cómo haces para que eso no se transforme en un aumento de la nafta y el gasoil? No, porque precios, o sea, vos regulás precios, lo que achicás es la ganancia. Vos le dejás fijo el precio al público, le aumentás la regalía y lo que estás haciendo es achicarle la renta petrolera. En vez de ser de 1.200 millones, va a ser de 800, de 700 millones. Una miseria. Pobrecita de la gente. Vamos, claro, a hundir en la miseria. Hay que discutir eso, los márgenes de rentabilidad en los monopolios, porque estamos hablando de la cúpula que no son más de 50, porque después me van a acusar de que soy antiempresarial. A mí me encantaría que florezcan cientos y miles de pymes en todos los rubros, en todos los rubros. Pero eso es imposible con la Mendoza monopolizada y extranjerizada. Y en la Argentina pasa lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, hay gobiernos que tratan de regular un poco más que otros. El gobierno de Mendoza, liberal, es vengan, por favor, de afuera a resolverme el potasio y llévense todo. Y déjenme el 3%. Esa es la política de los de hoy, de los radicales y del PRO de Mendoza. Nosotros tendríamos que industrializar el potasio acá. ¿Cómo vas a llevarte la materia prima y después comprar en dólares el fertilizante? Bueno, porque hay una porción de mafia dentro que no permite eso, ¿no? Es como y está, uno el modelo uno. Está el modelo San Juan también. Está el modelo San Juan que es tentador, ¿no? Está acá al lado, forma parte también del espacio y, bueno, un poco está en esa lógica, ¿no? Sí, pero cuando hagamos la cuenta, o nuestros nietos hagan la cuenta de lo que se han llevado de San Juan, claro, y te dejaron un par de rutas pavimentadas, que son la misma ruta que ellos necesitan, aparte la hacen justo. Claro. Pero bueno, te pavimentan, está lindo San Juan, está lindo. ¿Sí? Pero cuando hagamos la cuenta, nos vamos a querer pegar un tiro en las bolas, porque se llevaron todo. O sea, lo que podría haber hecho a la Argentina con esos recursos, industrializarla, y no es lo que ha pasado. En San Juan, cuando se acabe esas vetas mineras, va a quedar la pobreza, el tendal de pobre y el agua contaminada. Bueno, yo con la esperanza que vos me planteabas, yo estoy viendo que cada charla, la gente cómo se compromete con esto, me da una esperanza grande, y nosotros somos parte de un movimiento social. Entonces, tenemos una base que da esperanza, porque esto va a seguir, lo electoral es una parte, y la idea es quedar mejor parados, más fortalecidos para lo que se viene, que el escenario que sea, ya sea que gobernemos Mendoza y que estemos discutiendo el aumento de regalías, o que gane un liberal y que estemos discutiendo cómo resistir para que no nos privatice más el agua, para que no nos meta la mega minería. Esto es un proyecto político, no solo electoral. Así que, bueno, espero que vayamos creciendo. Esa es nuestra única esperanza, o la más importante de las esperanzas que tenemos. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Bueno, gracias a ustedes. Esperemos encontrarnos en otra charla, porque da para profundizar en muchísimos temas, porque, bueno, está bueno. Está muy bueno poder charlar estos temas en eje de campañas donde, bueno, antes te lo decíamos al principio también, ¿no? Propuestas que son desde la posverdad, generalidades, ¿no? Sin profundizar, sin argumentación, donde vale más la imagen que cualquier otra cosa. Apuntando más a la creencia que a otra cosa, ¿no? Y cada uno construye el candidato con su subjetividad, pero no hay propuestas concretas. No es casual que no las haya, entendemos que es así, ¿no es cierto? Pero bueno, está bueno ir tratando de desmenuzar a ver cuál es la política concreta que se piensa aplicar, ¿no? Así que bueno, gracias por el contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy bonito. Gracias. Bueno, nos hemos pasado 9:12.